del cuerpo. Son las 11:35 minutos y tenemos gente en el estudio. Las vamos a saludar y a presentar porque se nos va llenando de flores el estudio de colores. Ay, buenos sí. días, ¿cómo están ustedes? Hola, buen día. Hola, buen día. Estamos con las chicas del Mercado de Saberes y Sabores. Siempre bien. Lo voy a decir al revés. Gracias. De Villa Giardino, acá Romina y Fer. Hola. Se acercan a contarnos un poco sus actividades porque, bueno, hay algunas novedades para el pueblo de Villa Giardino, para que se convoque en este Mercado de Saberes y Sabores y pueda acceder a comida saludable y orgánica y, bueno, algunas otras magias que están por ahí compartiendo. Sí, sí. Desde la semana pasada abrimos una vez a la semana. Estamos vendiendo un poco lo que tenemos en las ferias y esta semana, los miércoles, de 10 a 13 y desde mañana tenemos verduras también, que la semana pasada no tuvimos. Y así que estamos re contentas. Y sí. Nosotros también. Estamos muy contentas de poder incorporar verduras a la venta semanal, porque la semana pasada arrancamos vendiendo legumbres, avena, productos no perecederos, y esta semana vamos a arrancar con las verduras que nos llegan hoy. Estamos contentas. Me alegro un montón porque sí. Se estaba necesitando ese ritmo. Sí. Para poder, porque bueno, por ahí no era tan seguido, y bueno, los que consumimos este tipo de verduras y alimentos nos quedábamos un poco deseando esto. ¿Y cómo viene siendo esa organización semanal, que también, además de una necesidad, supongo que es un desafío por este contexto, digamos, de cómo es esa relación con los productores? ¿Son productores de la zona? ¿Cómo viene siendo esa red para que podamos acceder a esta posibilidad de consumir verdura orgánica todas las semanas aquí en Villa Giardino? Sí, son productores de Cruz del Eje. Que tenemos, bueno, un tema de movilidad, que un conflicto de movilidad, no tenemos por ahí en qué buscar la verdura. Con el cierre de el INAFSI se nos complicó un montón toda la logística para la feria. Desde la Federación Rural, para la feria pasada tuvimos... ¿Para la feria pasada fue? No. Sí, sí fue. ¿Sí? Sí, que fue venta, que finalmente se suspendió la feria. Claro. Desde la Federación nos prestaron la camionetita que tienen, así que ahí pudimos ir a buscar las verduras. Y en la venta semanal vamos a traer verduras de Cruz del Eje, que esas por suerte llegan, nos las traen. Qué bien. Así que nada, re contentas. Cada vez eso, con más articulación, con más productores, más contactos. También estamos esperando nueces, pasas, que llegan desde Catamarca. Así que aceitunas. ¿Desde dónde? Desde Catamarca también. Bueno, mira. Ah, bueno, internacionales. Es un mercado. No paramos. Excelente. Y esta propuesta semanal viene como a sumarse a la feria, o es una reacomodada de, bueno, la feria, la necesidad de acceder, no sé, de tener más posibilidades de venta, de cómo la pensaron. Y bueno, es un poco la necesidad de la gente que va a la feria y por ahí lo que compra en la feria no le alcanza para toda la semana. Y hay una necesidad de seguir consumiendo. Una vez que una empieza a consumir verduras sanas y lo siente en su cuerpo, como la diferencia entre comer un producto sin agroquímicos y uno con agroquímicos, bueno, uno ya empieza a desear todo el tiempo verduras agroecológicas. Sí, es una cuestión de conciencia también, uh-huh. ¿no? Más allá de que por ahí los cambios son sutiles, pero... es una cuestión de conciencia y también de poder hacerlo, en estos sí. momentos. Sí, y también de desarmar la cadena, ¿no? De comercialización, que generalmente como la ganancia se va en quienes median ahí entre el productor y el pueblo, digamos, y la comunidad que consume. Y un poco también estamos como trabajando eso, trayendo verdura directamente desde los productores, entonces el costo no es tan elevado. Y primordial eso, Romy, ¿no? Y, primordial. Sí, es re, sí, y a los productores les sirve uh-huh. mucho más porque uh-huh. tienen más ganancia de las que tienen vendiendo en el mercado. Claro. En el mercado central. Así que eso está buenísimo. Y también contarles que mucha gente ya lo sabe, pero los cuartos sábados del mes, los segundos sábados tenemos la feria y los cuartos sábados del mes tenemos desde la Federación Rural bolsones de verduras, también directo desde productores, y que desde este mes se suma, la estamos haciendo acá en Jardines, y desde este mes se suma Huerta Grande también a la venta de verduras directas desde productores. Así que está buenísimo, aparte en este momento en donde está todo carísimo, sabés que viene, que estás consumiendo verdura sana, saludable, más o menos al mismo precio de lo que compras en la verdulería con agrotóxicos, ¿no? Uh-huh. Y pienso, bien, buenísimo, sí, muy, muy buen avance realmente. Y que es un desafío también en este tiempo poder gestar este tipo de redes, poder sostenerlas, así que está re bueno, nada, como se viene ampliando, eso también, ¿no? Es algo que viene como sucediendo desde hace unos años, por lo menos, que en Punilla, si bien siempre hubo como una actividad territorial de el cultivo y de consumir de alguna manera un poco más saludable, en este tiempo se ha organizado y ha crecido de alguna manera y se sigue sosteniendo, ¿no? Es como, ¿es así o es solo una visión que a mí me parece? No, se amplió mucho más, se agrandaron un montón las redes, las ferias también, hay cada vez más ferias en más pueblos y la idea es articular toda Punilla con ferias, con los productores y hacer como una gran red. El consumo también por parte de la comunidad es mucho mayor, siento yo, este tiempo. Bueno, chicas, gracias primero por acercarse, Romy y Fer, hasta acá. Gracias, para contarnos. Hay muchas actividades que se están dando en el nodo, por suerte. Una de ellas es la obra también. Ustedes ayer tuvieron una asamblea, la obra ha quedado a nivel del piso, como todos la pueden ver cuando pasan. Está la plataforma hermosa ahí en el medio de la esquina. ¿Ustedes pudieron charlar cómo va a seguir esto? ¿Cómo las reuniones con la cooperativa han quedado ahí medias truncas y hacer un, no sé, un cronograma como para que esto pueda seguir adelante? Sí, nosotras venimos charlando prácticamente todas las asambleas. Nosotras nos organizamos, tenemos dos asambleas al mes, asambleas quincenales. En una asamblea hablamos y organizamos la feria y la otra asamblea es general donde hablamos todos estos temas. Y hace un tiempo que sí, la cooperativa nos dice que no tiene fondos para la construcción del mercado. El proyecto del mercado se presenta con la cooperativa, con el compromiso de la cooperativa de poner la mano de obra para que se levante el espacio. Llegaron a hacer solo la plataforma, que esa la pueden ver, es grande, y está re bueno pensarlo como mercado, pero bueno, hasta el momento no hay respuestas de alguna posibilidad de avanzar con la construcción de la estructura. Los materiales están, solo falta la mano de obra, que nosotras no la podemos costear claramente. Fer, dentro del viverito hubo un robo hace poco, se llevaron la salamandra, los caños, el equipo de mate. ¿Se pudo reponer algo? ¿Qué va a pasar ahora con los días fríos adentro del vivero? Bueno, eso fue algo que se habló en la última asamblea, especialmente eso, lo que vos decís de los días fríos. Estamos viendo la posibilidad de construir alguna salamandra, una estufa rocket. En general, nosotras no tenemos mucha experiencia en ese tipo de construcción, pero vamos a tratar de adquirirla sobre la marcha. No hemos podido recuperar nada de lo que se perdió. Sí, invertimos en cámaras de seguridad y todavía no estamos pudiendo instalarlas, porque, bueno, las compramos, pero tiene su costo después la instalación y otras logísticas. Lamentablemente yo no veo muchas posibilidades de que se recupere eso, pero sí estamos más atentas ahora, mucho más atentas, viendo, bueno, cuáles son los puntos flojos donde la gente puede entrar, teniendo más cuidado con respecto a eso. Está bueno también que la gente que se está enterando, ya la otra vez lo habíamos hablado, si tiene una salamandra o algún, no sé, un quematuti o algo que pueda servir para calefaccionar el lugar, porque bueno, ahora se hace difícil. La mayoría de las compas que trabajan ahí tienen a sus niños y a sus niñas que a veces le tienen que hacer el aguante, se nos viene la época fría. Y bueno, también obviamente hay un horario que está acotado por todo esto. Ustedes están en un horario reducido ahora. Ahora estamos de 10 a 13. Sí, estamos en ese horario de 10 a 13, un horario reducido. Bueno, son otras circunstancias también las que tienen que ver con ese horario reducido, pero el frío también es una de ellas. Seguramente más adelante, porque todavía no vino el frío, vamos a cambiar el horario nuevamente. Bueno, se nos viene el segundo año del festejo de la feria. Ya más o menos pudieron acordar un horario, seguramente va a ser por ahí extendido, algo que se pueda adelantar, porque sabemos que ustedes se las traen cada vez que hay un festejo. Obviamente va a ser una sorpresa, pero algo pueden adelantarnos. Nos gusta mucho celebrar, mucho, mucho. Y nosotras como mercado hace 4 años que venimos trabajando juntas, que venimos reuniéndonos, y hace en mayo cumplimos 2 años de feria. De ferias sostenidas, que bueno, 2 no hicimos, una por decisión ahí grupal, porque necesitábamos trabajo interno, y la última del mes pasado, que bueno, por la lluvia no lo pudimos hacer. Y esta feria de mayo, que va a ser el 11 de mayo, va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Va a haber un buffet ahí popular, vamos a hacer un guiso. Sí, re rico, esperemos que el tiempo nos acompañe con el sol. Y va a haber espectáculos, música, estamos preparando ahí una gran celebración. Puestos, un montón de puestos, el sábado pasado fue, sí. Estaban anotadas un montón de gente para puestos que no pudieron venir, porque no hicimos la feria, pero bueno, les esperamos a todos el. Sigue la posibilidad de invitar a artesanos y productores como hasta ahora, o sea, estas últimas 2 veces, en realidad fue una porque la anterior fue trunca por el tema del clima, pero se pueden anotar, nos podemos, porque yo también obviamente me anoto, a participar también del cumpleaños. Claro. Sí, sí, sí. Esa fue una decisión que tomamos en asamblea hace unos meses atrás, que abrir la feria de no solamente producción agroecológica, sino también para artesanos, porque era por la necesidad, ¿no? Entonces, por eso la feria agroecológica pasó a ser feria agroecológica y popular, por la necesidad de venta y de articular también, ¿no? Está muy bueno, eso se los agradecemos mucho todos los que estamos participando. Y bueno, y esperando también aquí en La Minga, ¿qué va a pasar con el programa de los lunes? ¿Los vamos a volver a tener por aquí? ¿Qué pensaron? Y no estamos pensando mucho en radio. No, la verdad es que el trabajo es un trabajo cotidiano el que estamos ahora como poniendo en el mercado, y la verdad es que el costo de vida principalmente nos dificulta un montón las actividades. Trabajamos al moverte y todo lo demás, sí. Implica gasto, sí. cada vez que nos movemos, y porque todas ganamos gasto, trabajamos y vivimos de otra cosa, ¿no? Del mercado, ¿no? Uh-huh. Que por ahí sí es la proyección, y sí generamos una ganancia y una inversión para traer más productos, pero necesitamos cada una también garantizar nuestra sostenibilidad económica. Y bueno, con la radio pasa lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, está complicado, pero bueno, ganas nos faltan. Bueno, acá igualmente en todas las mañanas tienen el espacio abierto para, como ahora, acercarse, promover las actividades, hablar posiblemente con nosotros que se ha tratado en las asambleas, novedades que se puedan llegar a tener. Calculo que va a ser una época del año difícil porque los recortes siguen estando por todos lados y afecta también tanto a ustedes como a nosotros como institución. Pero bueno, están sonrientes las dos, acá también nosotros en el programa con estos voluntariados que llevamos adelante. Y lo que nos queda es, bueno, juntarnos y hacer esos pequeños fueguitos para que esto siga adelante. Sí, sí, de una. Sí, la verdad es que más allá de todo el trabajo y eso, estamos re contentos porque sabemos también lo que estamos construyendo, ¿no? Y que bueno, eso, hay que ponerle trabajo y constancia, pero sabemos que estamos todas re contentas con todo el laburo para afuera, y también el laburo grupal interno, que eso lleva también mucho tiempo, mucho trabajo, mucha energía, y la verdad es que somos un grupo que está re consolidado y hablamos de todo, está re bueno. Y si quieren les contamos un poquito qué vamos a tener en que tenemos. Yo quería agregar algo que me parece súper importante. Acá Cintia hablaba de desafío. Si bien es un desafío el contexto de crisis, también los contextos de crisis son favorables para la organización. Como que la gente busca organizarse, nos buscamos organizarnos entre todos y buscar una salida alternativa, que no sucede cuando estamos en comodidad, que no sabemos, casi que no la conocemos. Pero bueno, estos contextos de crisis son los que nos empujan a organizarnos y a seguir apostando a la autogestión y eso, a llevar productos sanos y que la gente, y sin intermediarios lo mínimo de intermediarios entre consumidores y productores. Reinventarnos a cada rato. A cada rato. Es así. Después son las bases, que es lo más importante en los sistemas, ¿no? Que sí, se armen las bases, se sostengan en el tiempo y son las que dan la fuerza después para algún cambio, digamos, favorable. Sí, sí, de una. Y vos nos querías contar cositas, novedades, no sé, ¿qué sorpresitas? ¿Qué hay? ¿Qué va a haber? Claro, un poco contarles qué va a haber la venta semanal de mañana desde las 10 de la mañana hasta las 13. Vamos a tener, las verduras que vamos a tener van a ser cebolla, zanahoria, boniato, que es batata. Ajo, melones, paltas, tenemos melones. Salsa de tomate del Movimiento Campesino de Cruz del Eje, papas, que están por llegar las papas, tenemos miel, tenemos café algarroba, porque también las compañeras productoras traen sus productos para la venta semanal, así que no sé si dulces de Loica. Bueno, Loica se comprometió a traer sus dulces. Hola, Loica. Pero bueno, sí, tenemos los ungüentos de margarita, las cremas, velas, los molidos de algarroba de la Ceci. Y los productos del vivero también, claro. Que están ahí, están atrás, pero también tenemos en la venta semanal adelante también productos del vivero. Y tenemos legumbres, tenemos garbanzos, tenemos avena, tenemos arvejas. Harina. Bueno, y un montón de cosas. Una delicia. Está re buena. Completísimo. Sí. Completísimo. Muy buenos huevos. Huevos tenemos también. Que los huevos son muy demandados, siempre se nos acaban enseguida. Eso. ¿Y qué iba a decir? Acérquense. Acérquense, claro. Porque muy buenos precios, muy buenos precios. Muy buenos precios, muy buena atención. Muy buenos productos. Muy buen ambiente. Completo. Muy buena gente. Así, nos tiremos autobombo, por favor. Pero es que sí, está re bueno porque se arma ahí como una, como una juntadita. El sábado que no hicimos la feria y que vendimos la verdura que teníamos en la casita ahí en el nodo. Era muy loco porque parecía que estábamos de feria adentro de la casita, porque la gente igual venía, nos poníamos a charlar y se armaba toda una juntadita. Empieza a ser un lugar que se habita por la comunidad también, ¿no? Sí. Como un espacio de encuentro, no solamente la posibilidad de acceder a la comida, que está re bueno, sino también poder encontrarte con otras, con otros y compartir ahí un ratito. Sí, está re lindo. Bueno, sí, re lindo. Y re necesario, porque la casita era antes un lugar que también era bastante habitado, después se cierra y nos hacen falta lugares a donde encontrarte con otros. Es algo que en el pueblo en general, es una carencia. Entonces que se empieza a gestar desde algún lugar y que sea con una excusa que a la comunidad le sirva para su salud, para su buena alimentación y además produce que serotonina, la de la alegría. Claro. Acérquese, mirá qué bárbaro, mirá todo lo que se agrega. Todo. A las 10 de la mañana, miércoles. Miércoles de mañana, 10 a 13. Mañana ya de 10 a 13. Sí. Ahí. Todos los miércoles de 10 a 13. Genial. Bueno, un placer encontrarnos con ustedes, que compartir este ratito de radio. Sí. Vénganse cuando estén cerquita, cuando quieran. Sí, una columnita podemos hacer. Claro. Una vez a la semana. Claro. Ratito. Acá estamos. Sí. Me gusta este grupete. Martes desde las 9:30. ¿Qué extrañaba, Romy? Sí, bueno, ¿qué les dice? Fue una alegría saber que, la verdad, yo voy a decir la, lo que nos sucedió con la negra. Fue, sí. Vamos a hacer radio juntas. Sí, sí, claro, claro. Bueno, acá los micrófonos siempre abiertos. Como siempre, y nos tenemos que ir a la tanda, así que las despedimos rápidamente, pero las esperamos cuando quieran y nos vamos a ir escuchando una música. Vamos a escuchar Las Hierbas ahí para ponerle un poco de contexto. Sí. Ay, gracias. Bueno.